Nueva época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Igual, se veía venir. Ah, mirá el logo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Es mío ese cargador. No. Siempre haces lo mismo. Robás cargadores a lo loco. Me lo pediste hace 2 días prestado. Es negro, es mío. Los blancos son tuyos. Mentira, de ninguna manera. Yo tengo uno blanco y uno negro. Fíjate la marca. No tiene nada que ver. Dice ¿estás? Samsung como mi teléfono. El mío también es Samsung, ¿no? Dejá de robar cargadores a la gente. Buah. ¿Cómo va, Pedro? ¿Volviste? ¿Volviste para la gente que decía que no ibas a regresar, que te ibas a quedar dando vueltas por el mundo de vacaciones permanente? ¿Volviste? Volví. Me estoy reincorporando de a poquito al programa. Bueno. Está muy bien. Y parece que hubieras... no sé. Yo si hubiera podido elegir el programa en el que volver, hubiera elegido esta emisión. Porque la verdad que venimos... Si sale todo lo que tenemos pautado, vamos a tener un programa piola, súper. Volví en el momento justo. Sí, volviste en el momento justo, podría decirse. En un rato vamos a estar charlando, te lo anticipo, si todo sale bien, con Cecilia Ouset, que es una de las médicas de Tucumán que atendió la situación traumática después de la violación que generó el embarazo de la niña de 11 años allí en Tucumán. Está siendo demandada ahora por organizaciones antiderechos, así que queremos saber qué le anda pasando, qué anda pensando, si volvería a hacer lo que hizo, si no. Va a estar interesante. Y bueno, y después seguramente también... vamos a dar cuenta del informe de la Correpie. El domingo fue una jornada otra vez de represión en San Telmo. Venimos siguiendo desde principios de año el conflicto que se viene dando con los artesanos y las artesanas de San Telmo. Fue tremenda la represión y volvió a pasar eso de que cuando las cosas se hacen muy visibles es imposible para los medios tradicionales de comunicación ocultar lo que pasa, pero siempre le buscan la vuelta, cuando no lo pueden ocultar, para tergiversarlo. Se lo vio allí a Diego Santilli decir que los artesanos y las artesanas estaban con cuchillos atacando a la gente. Lo dijo en serio, lo dijo de verdad. Yo lo escuché en Radio Continental. Y bueno, y como siempre hay que pelear contra esos armados comunicacionales, y resulta muy difícil pelear contra esos armados comunicacionales. ¿Cuántas notas tenemos que hacer para contrarrestar una entrevista en Radio Continental? Seguramente muchas. Hoy, ¿te acordás que este conflicto comenzó porque la Cooperativa El Adoquín, una de las cooperativas que reunía artesanos y artesanas en San Telmo,

política del genocidio. O sea, todavía hay gente que hace eso. Nos mostraron en el día de hoy, a propósito de la tablada, un material, una nota periodística del diario La Prensa, existe La Prensa todavía, que dice que el juicio de la tablada es parte de la tercera oleada para desprestigiar a los a las Fuerzas Armadas. Y dice, entre otras cosas, una nota de alto contenido fascista, que hay una meticulosa cobertura de medios de izquierda. O sea, bueno, nada, hasta los fascistas nos leen y nos elogian. No sé si eso es bueno o es malo. ¿Sabes que casualmente vi el otro día, me sorprendió también ver en el subte a un señor leyendo este mismo diario, y estaba justo, no tiene que ver con lo que contabas recién, pero tiene que ver con el diario y con el contenido fascista. Estaba justo una nota sobre los padres imputados por las tomas de colegios, y hacía referencia a el estado en el que dejan las escuelas cuando toman. Uh-huh. Entonces decía como el tema de la vagancia de los y las estudiantes y del desastre que dejan las instituciones. Sí. Y vos veías las fotos y se veían las escuelas destrozadas, pero destrozadas por la falta de mantenimiento y por el reclamo que se hacen todos los días desde adentro de las escuelas. Claro. Justamente por eso. No destrozada por las tomas. Claro, y lo que te mostraban era una mancha de pintura en el piso, por ejemplo. Pero de fondo veías todas las aulas destruidas, o sea, lugares donde no se puede estudiar. Uh-huh. Mira, encontré el textual. En un juicio que cuenta con una minuciosa cobertura de medios de izquierda. Filtro descontaminante de agua cerámico tipo Cóndor Wasi. Filtra metales pesados, agroquímicos, gérmenes patógenos y parásitos. No requiere repuestos ni intervenir cañerías, con una duración mínima de 5 años. Búscanos en Facebook como Encantado Artefactos o comunicate al 3513-391813. Hacemos envíos a todo el país. Como todas, conmovidos por la situación que vivió la nena de 11 años en Tucumán. La noticia de los últimos días es que después de la cesárea que le practicaron, el bebé o la bebé que nació finalmente no pudo sobrevivir, con lo que uno entiende la situación para la nena es traumática por todos lados, ¿no? Ya lo era de antes, por supuesto, del momento de la violación y de todas las demoras para acceder a la interrupción legal del embarazo. Finalmente, José Alberto Gijena y Cecilia Ouset le practicaron la cesárea que permitió la interrupción legal del embarazo. Yo tengo aquí un papel que dice María Teresa Mokevich, DNI 22.414.328, de profesión abogada, con domicilio en un country club, Yerba Buena Golf Club, de la ciudad de Yerba Buena, hizo una denuncia contra Gijena José Alberto, Ouset Cecilia y Romano Mazzone Adriana Mónica por homicidio, desobediencia judicial e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Traducimos, sectores antiderechos cargan contra médicos y médicas que intentaron hacer valer el derecho de la nena y de la familia. Tenemos en línea a una de las médicas que participó, a Cecilia Ouset, y queremos saludarla. Te agradecemos especialmente porque sabemos que hay un momento personal medio complicado, familiar, digo, que nos atienda. Cecilia, bienvenida aquí a La Retaguardia. Yo soy Fernando Tevele. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, acá sí, la verdad que sí, un momento personal porque, bueno, pues estamos internando a mi mamá, pero en realidad con toda esa situación de las personas antiderechos son un grupo en Tucumán, bueno, los antiderechos son mayoría como en todo el norte, por eso por las encuestas han votado de esa manera nuestros diputados y senadores en el año pasado, cuando se estaba tratando la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Pero la verdad es que siguen a este punto donde un par de médicos se atreven a hacer la interrupción legal del embarazo de esta nena violada con un cuerpo infantil, donde la han obligado a gestar hasta las 23 semanas, donde una fiscal impide la interrupción y después una jueza obliga a la interrupción. O sea, todo ese manoseo, toda esa situación emocional y física por la que ha tenido que pasar esta nenita, la verdad es que eso es lo importante. Y después de que nosotros hacemos la intervención, de que nosotros nos denuncien penalmente por homicidio calificado y con pedido de captura, la verdad que, aunque parezca un delirio jurídico, acá en Tucumán todo es posible, ¿no? Porque es un lugar que vive al margen de la ley, realmente vive al margen de la ley. ¿Vos pudiste volver a tomar contacto con la niña? ¿Sabés algo de cómo está ella? La niña está muy bien físicamente, nada más que no nos olvidemos, hoy le dieron el alta después de un mes y medio de estar en este hospital del infierno. La niña está físicamente muy bien, pero no nos olvidemos que tiene un cuadro social muy grave. Entonces, bueno, va a estar al resguardo de un familiar y con un horario de visita muy ampliado para su madre, porque ella ya no estaba con la custodia de su mamá. Ajá. ¿Y va a estar dónde? ¿En su casa? No, con un familiar. Con un familiar, digo, pero en una casa, no en un hospital, en digamos. En una casa, exacto. Claro. Hoy. Bien. Eso aparece como una buena noticia. Algunos sectores han marcado, tienen la consigna de que una cesárea no es una interrupción legal del embarazo. Obviamente, si vos lo practicaste, es obvio que es porque pensás que sí. No, claro. Lo que pasa es que acá hay que aclarar y está muy bien la pregunta, porque la interrupción legal del embarazo no tiene límite de edad gestacional. Entonces, por ejemplo, saquemos el caso Lucía, que ha sido, bueno, por violación, y además por ser menor de 13 años, que por sí mismo ya corre peligro su vida. Por ejemplo, si yo tengo que hacer una interrupción legal del embarazo por en una paciente, por ejemplo, que tiene 26 semanas, o 23, o 22, o 32, por alguna complicación médica de la paciente, qué sé yo, una diabetes que no se pueda controlar, por ejemplo, un tumor cerebral, un embarazo con malformaciones múltiples, se lo interrumpe al embarazo y la guía de interrupción depende de las condiciones obstétricas. O sea, la ILE, interrupción legal del embarazo, no es igual que la IVE, interrupción voluntaria del embarazo, el proyecto se estaba tratando. Las ILE pueden ser por vía alta si la condición obstétrica de la paciente no da para una vía baja. Y era el caso de Lucía. Las vías altas son las microcesáreas. Está. Sí, lo que sí, bueno, acá nació un recién nacido vivo, que es lo que sí objetan muchas chicas, pero bueno, el recién nació vivo. No podíamos tampoco meterlo dentro de una bolsa, lo que sé yo, lo tomó, se lo entregó a neonatología y neonatología hizo su trabajo ya. Uh-huh. Nosotros íbamos a practicar una interrupción legal del embarazo y la vía vaginal no era posible como los protocolos de la OMS. En este caso no era posible, no solamente por el estado físico de la nena con un cuerpo infantil, sino que también por toda la situación psicológica y emocional de la chiquita. Uh-huh. Estamos charlando con la doctora Cecilia Ouset, ella está en Tucumán, es una de las médicas que garantizó la interrupción legal del embarazo de la niña de 11 años violada, de Lucía, y nos anunció que hoy, por suerte, recibió el alta y ya está en una casa, en la casa de un familiar. Y también estábamos contando que le metieron una denuncia por homicidio, tiene una causa por homicidio ella y los médicos que la acompañaron. Supongo que esa causa tendrá como objetivo presionar para una próxima práctica que se pudiera dar. ¿Sí? Exactamente. El único objetivo de esto, porque como esto es un delirio jurídico, realmente, tarde o temprano va a caer. Pero creo que el objetivo es de amedrentar a los médicos que se atrevan a hacer una intervención legal y amedrentar también, que es lo más grave, a las pacientes, que no se acerquen al hospital a pedir esto. Entonces, eso es lo que a mí me duele y me preocupa muchísimo. Y Tucumán vive al margen de la ley, al margen del Estado de Derecho, porque no está adherido a la ley de salud sexual y reproductiva, y tampoco se dicta la ley de educación sexual integral como corresponde. Así que, verdaderamente, eso es un problema, y no para mi marido y para mí, que de última vamos a tener un apoyo legal, tenemos la posibilidad intelectual o económica o de hablar con los medios. Acá el problema son las personas que son invisibles, que parecieran que no están, que no existen, que si no se ven no están. Y son todas estas Lucías que hay, no solamente en Tucumán, sino en todo el norte del país. Así que realmente eso es lo que más nos preocupa. En lo que creemos que como actores de la medicina, también los actores del derecho y los comunicadores sociales deben hacer hincapié, ¿no? Uh-huh. En cómo son las presiones y el poder del Estado mezclado con el poder eclesiástico que impiden leyes que están vigentes desde hace más de casi un siglo. Claro. Y si se diera la circunstancia de que se... ojalá que no, pero si se volviera a presentar una circunstancia como esta y te convocaran de vuelta, como te convocaron desde de el gobierno, ¿lo harías de nuevo? Totalmente. Uh-huh. En realidad, la cesárea la hizo mi esposo. Sí. Yo soy católica practicante y objetora. Uh-huh. Mi esposo no. Entonces, yo lo había acompañado a él para darle un apoyo a la nena, ir explicándole, estar del lado de la cabecera. Pero cuando ingresamos a quirófano, eso ya lo saben, que todos se fueron. Uh-huh. Todos se declararon objetores y nadie ayudaba. Entonces yo instrumenté la cesárea y formé parte de este equipo armado, porque claro, también tuvimos que buscar un anestesista. Uh-huh. Así que imagínate que han intentado obstaculizar hasta último momento. Eso es lo que a mí me impacta, me conmociona. Nosotros trabajamos en el sector privado, no en el sector público. Habíamos sido convocados porque la jueza había dado un plazo perentorio de 72 horas y nadie lo quería hacer. Hemos sido convocados por el Ministerio de Salud y realmente nos impacta eso, que hasta último momento no han pensado en Lucía. Claro. No han pensado en ella. Uh-huh. Hasta último momento, tratando de que la nena vuelva a su habitación sin lograr lo que había solicitado. Vos decías que sos objetora de conciencia y que tu marido no. Sí. ¿Cómo es esa convivencia en un tema tan álgido la cuestión del aborto, ¿no? Es perfectamente compatible y siempre fue compatible. Yo estoy a favor de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Me parece que las interrupciones legales del embarazo deben hacerse, pero no todo el mundo tiene mi misma religión, mi misma sensación, mi misma creencia. Y yo creo que la religión es personalísima, ni siquiera se la puedo obligar a mi esposo o a mis hijos. Por eso me parece un delirio total de que el Estado u otras personas coaccionen a otras a pensar diferente, a sentir diferente o a actuar diferente a lo que cada persona desea o siente. Entonces, nosotros convivimos perfectamente, y de hecho, dentro de nuestros cuatro hijos, tengo dos católicos y dos ateos. O sea, no tiene nada que ver, es algo muy, muy, muy personal y no tiene que influir en ninguna de nuestras decisiones. Ahí está la separación que hay que hacer, primero desde lo personal para que sea realmente pueda ser en lo más general de lo que es la religión y el Estado y sobre todo las leyes. Las leyes están para cumplirse, independientemente de cómo yo sienta o piense o me pronuncie. Cecilia, muchísimas gracias. Ojalá mejore tu mamá. Un abrazo. Bueno, les mando un abrazo. Gracias. Hasta luego. Hemos charlado con la doctora Cecilia Ouset. Un caso muy particular, ¿no? Es objetora de conciencia, pero está a favor de la ley para legalizar el aborto. Y se jugó bastante para apostar a eso. Yo tengo una duda bastante grande al respecto. Del lado de los antiderechos, digamos, ¿no? Sí. Hay una de las cuestiones fuera de lo que es la religión, fuera del argumento religioso, que es la de la del el daño psicológico de realizar un aborto. Uh-huh. Y yo pienso, ¿no? ¿Cómo es que pretenden que una niña de 11 años o de la edad que sea pase por un proceso de gestación o por un embarazo completo? Uh-huh. O sea, ¿qué daños psicológicos generaría eso? No, bueno, es mucho, desde mi punto de vista, más perverso aún ese pensamiento, porque dicen, bueno, si no hay una mamá dispuesta a ser mamá, que dé a luz y que ese bebé sea entregado a alguna, claro, familia en adopción. Con lo cual, ¿dónde alguien puede pensar que eso no es traumático también, ¿no? Totalmente, por eso. O sea, es muchísimo más traumático. Pero bueno, nada, son maneras de pensar claramente. Che, le mandamos un abrazo a José Luis, el jardinero de la retaguardia, que nos está escuchando desde Virrey del Pino. Uno dice que vive en un gueto, ¿no? Es muy loco. José Luis algún día tocó el timbre aquí en la retaguardia para ver si necesitábamos cortar el pasto. Le dijimos que sí. Durante varios años hizo ese laburo en los fondos de la retaguardia. Un día fuimos a la asamblea de fin de año de la PH La Matanza y estaba José Luis allí contando sobre el comedor que tiene, que tenía, que estaba en la casa de su hermano antes, que ahora está en su casa y que él lleva adelante allí en Virrey del Pino con lo que implica tener un comedor siempre y mucho más ahora que las necesidades se hacen cada vez más profundas. Así que le mandamos un abrazo enorme desde Virrey del Pino, él, nosotros aquí en el barrio de Mataderos. También a Daniela de Hijos Oeste, este fin de semana se hace la marcha habitual que en marzo el Hijos Zona Oeste organiza para recorrer los sitios de memoria. Es una caminata. Mañana en horario público te lo vamos a estar profundizando. Nos queda un rato de programa que va a ser con el grosso de Pepino Fernández desde Salta. ¡Mamá, me gusta esta casa! Parece que las cosas van a mejorar. Algo se oculta en las escuelas de Argentina. Postergate, una amenaza en la escuela de tus hijos. ¡Mamá! ¡Me están haciendo ver con la E! ¡Todes! ¡Auxilia! ¡Monster! ¡Not with my children! ¡Monster! ¡Not with my children! ¿Cómo vas a entrar aquí? ¿Con quién estás hablando? Con una psicopedagoga del DOE. ¿Con quién hablaste del DOE? ¿Con quién hablaste del DOE? ¿Te dije que con la joven? No. Su

Nos despedimos, nos vemos, Pedro. Y valió la pena, elegiste un buen programa para volver. Totalmente, totalmente, no tengo ninguna duda. Pero bueno, estoy muy, muy contento de haber vuelto. Y nos vemos el miércoles que viene.